Bien, nos vamos a ir metiendo en la columna del día de la fecha con la segunda parte de esto que se llamó Ideas Fascistas en Mendoza, parte 2. Recordemos que estamos trabajando con el texto de Mariana Garzón Robé, una gran historiadora mendocina que está viviendo en Francia y que se dedica a estudiar todo ese periodo entre la década del 40 y del 50, que son muy atractivos para la historiografía, y plantea algunas cuestiones que son muy importantes. Vamos a retomar qué pasaba en Cotulandia. Recuerden que así había definido el pasquín que nosotros estamos analizando, el diario Crónica, a los mendocinos. Y vamos a empezar a desarrollar los ejes que habíamos planteado en la parte número uno, que tiene que ver qué mirada política tenía sobre la Revolución de Junio el diario y la mirada social que tenía el diario sobre que estamos analizando, y cómo vinculaba la idea fascista con todo lo que pasaba en Mendoza, que verdaderamente es muy interesante. Para empezar, y antes de empezar a escuchar nuestros audios y la preparación que hemos hecho de la columna del día, quiero plantear tres cuestiones para que usted tenga una idea general de lo que era el diario y cómo publicaba su idea fascista. El primer postulado que publicaba, así, pero sin tintas y sin media, era la esperanza de la puesta en marcha del fin de la política. No quería saber nada, el fin de la política. No quería saber nada con la política, creía en la militarización muy fuerte de la política, por lo tanto, todo lo que viniera de la clase política, que después le va a llamar de una manera muy particular, que ya lo vamos a analizar, es muy interesante. ¿Cómo será que creía el fin de la política? Y cada vez que hablaba un político le decía que hablaba la cacareada democrática. La cacareada democrática, así escribía el diario Crónica. Otra de las cuestiones muy particulares, y acá es donde se ve un desliz en los editoriales de dicho diario, es que al gobernador Vichy, el último de la secuencia de gobernadores radicales de la década del 30 al 40, lo comparaba con San Martín. Lo comparaba con San Martín porque veía cosas tan virtuosas como San Martín, y salió a pegarle a todo aquello que lo habían silbado el gobernador a la salida del discurso que había dado en la legislatura provincial. Y lo otro que me parece muy importante también, para que usted tenga una idea, si bien un poco desordenada, pero una idea de lo que era el diario. En 1945, como todos sabemos, Mussolini muere el 28 de abril de 1945. Salió a pegarle a toda la clase política y salió a pegarle a todos los actores sociales de la provincia porque no habían hecho un funeral cívico producto de la muerte del Duce. ¿Sí? Así que ustedes imagínense de qué estamos hablando. Diario Crónica, ¿no? Diario Crónica, sí, el periódico Crónica, que salía los lunes, los miércoles y los viernes, arranca con estos tres postulados, ¿sí? El fin de la política, comparar a San Martín con Vichy porque lo consideraba virtuoso, y el apuntalamiento y el señalamiento a toda la clase política y a los actores sociales de Mendoza porque no habían hecho un funeral cívico a favor de del Duce. Pero ¿quién no puede haber hecho el funeral cívico? La iglesia. La iglesia sí lo hizo el funeral, y el diario Crónica estaba exultante. Qué datito, qué Sí, acá está. Sí, señor. La iglesia local, cantada en Loreto, hizo una misa en honor al Duce y se despachó con unos editoriales el diario Crónica, que ni les cuento, festejando el rol de la iglesia con estas cuestiones. Vamos a escuchar un pequeño audio en donde el audio. Como siempre digo, que la enseñanza de la historia nos debe llevar al pasado para entender el presente y proyectar el futuro. El audio que traje va a hablar mucho de los gobiernos de derecha de Europa, para que no lo confundamos un gobierno de derecha con un gobierno fascista, y de paso nos va a hacer un recorrido histórico por el fascismo. Así que vamos a escuchar los primeros 2 minutos de ese audio y después retomamos ya con las cuestiones más políticas y más sociales de la hueste fascista que teníamos en Mendoza. Le Pen, Salvini, Orbán, Bolsonaro, Trump, el Partido Alternativa para Alemania, Vox. En Europa y en América hay movimientos, partidos y candidatos definidos como de extrema derecha por sus discursos nacionalistas y anti-inmigración. ¡Vive la France! Hacer a España grande otra vez. ¡Viva Santo Clandestino, eh! ¡Viva Santo Clandestino, eh! Y no son pocos los que ven en algunos de ellos la reencarnación del fascismo. Pero claro, aquí lo primero que habría que revisar es qué es el fascismo y en qué se diferencia de la extrema derecha. Así que vamos a tratar de explicarlo de manera corta y concisa. El fascismo es una ideología y un movimiento político que surgió en el siglo pasado. Nació oficialmente el 23 de marzo de 1919 cuando Mussolini fundó en Milán el grupo Fasci di Combattimento, que reunía a excombatientes de la Primera Guerra Mundial. En ese entonces, Italia, como casi toda Europa, estaba golpeada y endeudada después de la Primera Guerra Mundial. Había hambre, pobreza, falta de empleo. Estaba eso al borde de una guerra civil con crisis política, económica y social. Así que todos esos elementos fueron los ingredientes perfectos para que el grupo fundado por Mussolini creciera rápidamente. Más que propuestas concretas, lo que unía a sus integrantes era una oposición violenta a las reivindicaciones de izquierda y una exaltación del sentimiento nacionalista. Así que a finales de 1921 nació el Partido Nacional Fascista. Un año después, las brigadas fascistas entraron marchando a Roma y Mussolini llegó al poder a pedido del rey Víctor Manuel III con el apoyo de grandes empresarios y del Vaticano, porque tras la Revolución Rusa de 1917 todos tenían pánico de que el comunismo también llegara a Italia. Más tarde, cuando el rey Víctor Manuel III convocó a elecciones en 1924, Mussolini las ganó por mayoría absoluta. Y un año después, en 1925, el duce asumió todos los poderes y a través de unas leyes llamadas fascistísimas transformó el Estado italiano en un régimen autoritario. Nació el Estado fascista. Bueno, habiendo repasado un poco qué eran los orígenes del fascismo y demás, y esto que, según la historiadora, tuvo una encarnación muy, muy importante en el proyecto editorial del periódico Crónica, nos vamos a meter en las definiciones políticas de la época, que me parece muy importante. Lo primero que quiero mencionar, y a raíz de un mensaje que recibimos el lunes pasado, es que tenía una fuerte confrontación con los Gansos Nacionales, el diario, y los Gansos Nacionales se habían ocultado en la Universidad Nacional de Cuyo, que ellos habían fundado, en las comisiones de homenaje, en los clubes, en la biblioteca, para de esa manera poder contrarrestar a ese supuesto fascismo que se ven ahí. Usted me preguntará, bueno, dice, pero la historiadora plantea que la idea fascista y la revolución de junio, ¿sí? El golpe del GO, esa revolución del 4 de junio de 1943, que para algunos historiadores cortó con la década infame, con la posibilidad de que Robustiano Patrón Costa sea el próximo presidente de la nación, y trajo a los nacionalistas al poder. Para el diario, esta revolución significaba la depuración del sistema político. ¿Sí? Ellos venían a depurar el sistema político, por lo tanto en un principio la acompañaron a la Revolución de Junio de sus editoriales. ¿Por qué? Porque planteaban que los interventores eran una figura muy importante y que iban a verdaderamente a limpiar de la corruptela y de los vividillos de la política, decía sistemáticamente para referirse a la política. El diario hablaba de vividillos de la política y la cacareada democrática, como dije anteriormente, y celebró el decreto de disolución de los partidos con un fuerte título en letra de molde que decía excelente medida. Cuando la Revolución de Junio deja sin efecto a los partidos, el diario, obviamente exultante, pone excelente medida y se luce con una editorial impecable. ¿Pero qué pasó? A medida que fueron pasando los meses y los primeros años, la revolución no viró para el lado del fascismo, ¿sí? Según el diario Crónica, y lo empezó a tildar de tibios. ¿Sí? Le dijo que eran unos tibios porque quería más represión, menos consenso. ¿Sí? Directamente la editorial decían esto, menos permiso para la reunión de los partidos que estaban proscriptos, directamente no quería que se juntara porque decían que eso era la pastelería de la aristocracia partidaria, entonces ellos directamente no querían ni los partidos, ni las reuniones clandestinas, ni habilitadas, ni de ningún tipo, entonces los trataba de tibio y decía, porque como vuelvo a reiterar, le tenía gran odio a los Gansos Nacionales, que por qué no se intervenía el tema de la universidad definitivamente y por qué no se los perseguía a los gansos que estaban escondidos en las comisiones, que estaban escondidos en los clubes, en la biblioteca y demás cuestiones. ¿Cómo será lo nefasto y lo enojado que estaba el diario con la Revolución de Junio, que cuando empieza a tener cuerpo la Unión Democrática, le escribe así a Perón. Directamente así voy a leer la cita para que ustedes tengan una idea. ¿Por qué se queja el coronel Perón? Buena culpa de lo que sucede tiene él y sus consejeros. El conservadurismo fraudulento aún no ha sido desalojado integralmente de sus posiciones públicas y es desde ella donde se hace y organiza tan canallesca oposición. Aún están vivos los viejos elementos vacunos manejando la finanza del país, ya que los bancos pertenecen o permanecen en sus manos, aún ellos son los que rigen la instrucción pública dentro del sistema educativo argentino. Además de conducir las empresas nacionales y que tienen la mayoría de las organizaciones políticas del Estado. Es cierto que fueron acusados de fraude, pero eso no alcanza, coronel Perón. Lo que queremos directamente es la represión, el consenso y directamente el castigo para los fraudulentos. Sin demora, porque la patria lo demanda. Así escribía el diario Crónica de Perón, tratándolo de tibio y que no había sido lo suficiente fuertemente duro con la Unión Democrática. Además de tildarlo de canallesca oposición y demás, cuestionaba muchísimo el concepto de normalidad que manejaba el tema de la Unión Democrática, y a Braden lo veía y lo acusaba de ser un vividillo de la política, un politiquero que coordinaba a la peor de las indiadas políticas. Así lo trataban al embajador norteamericano del lado y de las huestes fascistas. Y acá viene la contradicción. Cuando se van a producir las elecciones de 1945, tenía a Perón, que lo trataba de tibio, y a los de la Unión Democrática, que lo trataba de canallesco. Pero acá en Mendoza, el diario se acercó al lencinismo. ¿Sí? Con su base popular se acerca al lencinismo. El lencinismo van a ser en las últimas elecciones que va a participar, pero cuando ve que el lencinismo no va a tener opción de ganar, directamente se abre y vuelve sobre las críticas sobre el lencinismo y sobre toda la clase política de Mendoza. Más o menos he sintetizado las cuestiones políticas que manejaba y las miradas que tenía el diario sobre la Revolución de Junio. Vamos a escuchar un poquito más del audio y nos vamos a meter con las cuestiones sociales que planteaba el diario también. Pero entonces, ¿cuáles fueron o cuáles son las principales características del fascismo? Para empezar, el totalitarismo, un movimiento organizado militarmente que transformó el régimen parlamentario democrático en un estado totalitario. Es decir, en un estado que ejerce todo el poder sin restricciones, regido por la falta total de libertades individuales, políticas, de organización y de pensamiento. Es decir, que no había espacio para otros partidos políticos, ni para sindicatos, ni para la prensa libre. Mejor dicho, chao democracia. Y sumarle a eso la violencia. Los famosos camisas negras eran milicias que desde el inicio del fascismo atacaron e intimidaron a políticos, intelectuales, a la prensa y básicamente a todo aquel que se opusiera a sus ideas. Digamos que lo que los definía era la acción violenta y fueron tan esenciales para el Duce que fueron reconocidos militarmente por el Estado como milicia voluntaria para la seguridad nacional. Pasó también que Mussolini y su movimiento se convirtieron además en una referencia para los regímenes autoritarios de todo el mundo. Franco en España, Salazar en Portugal y sobre todo Hitler en Alemania. Era un ídolo Mussolini. Lo cierto es que el fascismo nació con Mussolini y murió con Mussolini al final de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿hay gobiernos fascistas actualmente? La respuesta corta es no. Lo que sí existen son gobiernos y partidos de extrema derecha o ultraderecha que sí recuerdan a veces a algunos de los fundamentos del fascismo. La exaltación nacionalista, el discurso antimigración y en contra de las minorías y también el hecho de considerar a la prensa como un adversario. Bien, si bien el audio de esta parte coincide bastante, hay un elemento que vamos a refutar en la conclusión con respecto a lo que dice la locutora del audio, porque me parece interesante, porque el fascismo no ha terminado con Mussolini, eso está más que claro. Entonces lo vamos a plantear y vamos a ver cómo se... muy cercano. Sí, y lo vamos a canalizar acá en la Argentina con una conclusión muy, muy en particular. Digo, cuando Perón gana las elecciones, no hay ni halagos ni críticas, totalmente indiferencia. Recordemos que lo había tratado de incapaz y tibio a Perón de expulsar a la canallesca opositora de los lugares estratégicos del Estado, y se empieza a meter con las cuestiones sociales, ¿no? Y es muy, muy particular porque dice, hay cada definición en lo social que son increíbles. Lo primero y fíjense, la autora lo plantea como una ambigüedad, cuestiona la acumulación de riqueza por parte de las empresas, ¿sí? Y habla en algunos sectores del espíritu humano. Pero lo primero que dice es que los obreros en Argentina no tienen de qué quejarse. Dice, pronto los obreros en Argentina van a ocupar la cama del gerente. Así que imagínense hasta hacia dónde imponía o hacia dónde iba. En otro editorial exalta de manera muy elocuaz el tema de una ordenanza que se produce en la ciudad, en donde pedía que se limpiaran la ciudad de perros y mendigos, sin distinguir. Y el diario hace toda una editorial terrible sobre esta ley. La brilla, la pone arriba, trata a los humanos como perros. Digo, tuvo como 2 semanas hablando de esa ordenanza y de la limpieza y la depuración social que tenían que ejercer los municipios, la provincia. Sacaron algunas cosillas del Código Contravencional, ¿no? Bueno, ¿usted se cree que la ciudad está armada, alambrada desde ahora? No, está alambrada de hace varios años. En ese contexto se fastidiaba de manera increíble por las huelgas, no le gustaban las huelgas de los obreros. Decía que, por ejemplo, algunas de las propuestas que llevaban los obreros de aquella época a las huelgas y a los paros, como el levantamiento del estado de sitio, como la ruptura con el eje, el llamado a elecciones, eran insolencias. Eran insolentes esas propuestas de los trabajadores, y cómo un trabajador va a proponer esas cosas en una nación que tiene que crecer, que tiene que trabajar, que tiene que elaborarse mediante la alegría, ir para adelante, la meritocracia, ¿no? Totalmente, ¿no? Digo, tan expuesta en este contexto. Entonces directamente llamó a los referentes políticos a que intervinieran todos los sindicatos y que aplacaran esa turba que venía a molestar la paz social de los que trabajaban. ¿Sí? Así, como le estoy contando. En otro contexto, por ahí había algún halago a Perón, pero era muy una cuestión muy mínima, digamos, bueno, un espacio muy chiquito, pero los grandes editoriales del periódico durante este tiempo tenían estos ejes: una fuerte crítica al movimiento obrero, y cada vez que había una ley como la que mencioné anteriormente, una ordenanza, la exaltaba de manera muy, muy fervorosa. Pero el caso emblemático es que empezó a perseguir al presidente del Partido Laborista en Mendoza, que era don Albino Sánchez. Les contamos a nuestros oyentes que don Albino Sánchez era colectivero. Entonces él siempre tenía la costumbre de pasar por algunas calles de la ciudad y tocar bocina, ¿no? Pero a modo de festejo, a modo de pintoresco. Entonces el diario se agarra de todo esto, y cuando él se postula para llegar a la legislatura provincial, empieza a exponer y lo empieza a perseguir diciendo que va a ser un colectivero dentro de la legislatura provincial. Un trabajador no tiene derecho a ir a la legislatura provincial. ¿Qué puede hacer don Albino Sánchez si no es más que atropellar a los otros legisladores con el colectivo? Así lo trataba y lo combatía la candidatura de don Albino Sánchez, que era el presidente del Partido Laborista en Mendoza. Vamos a empezar la conclusión. La conclusión tiene un disparador, según la historiadora, que tiene que ver con que el peronismo si pudo o no detener al fascismo criollo. No la voy a explicar yo a la conclusión, la va a explicar un historiador, que es Monte de Oca, y vamos a ver qué dice, si finalmente el peronismo pudo frenar o no al fascismo criollo. Pagaron la última cuota del colegio. Creer que el peronismo es el fascismo criollo en su totalidad es un error frecuente y es fácil de demostrar cuando uno piensa qué pasó después de la caída del peronismo en 1955. 2 años más tarde, año 57, en diciembre, en el bar La Perla de Once, donde se escribió la balsa de Lito Nevia, en ese lugar se juntaron un grupo de ultracatólicos nacionalistas, unos jóvenes, guiados por Escurra y Baxter, que fundaron el Grupo Nacionalista Tacuara. El Grupo Nacionalista Tacuara copiaba todas las ideas de Mussolini. Tacuara no solo admiraba al fascismo, sino que proponía perseguir a los enemigos típicos del fascismo, a los comunistas, a los judíos y a los artistas liberales. Un grupo de jóvenes que creció hasta tener 40.000 integrantes en todo el país. ¿Qué había que hacer para entrar en Tacuara? Atacar a un judío, meterse en una obra que considerara demasiado liberal, que cuestionara a la iglesia, interrumpir la función a los gritos o con alguna bomba de humo, o atacar algún local de un grupo de izquierda. Esa era la forma de entrar, porque ¿saben qué? Tacuara tenía el principio mussoliniano de la virilidad, que el combate, que la violencia era bella. Ustedes dirán, ¿por qué es importante Tacuara? Tacuara fue el semillero de toda la violencia política en las dos décadas que le siguieron. Fíjense quiénes pasaron por Tacuara. Rodolfo Galimberti, Fernando Valmedina de Montoneros, Felipe Romeo, uno de los fundadores de la AAA. También Alberto Ezcurra terminó, ya convertido en sacerdote, dentro del grupo de religiosos que apoyaba la idea de perseguir a la subversión hasta el extremo. Tacuara fue el relevo de ese fascismo que se quedó sin representación en el peronismo y que necesitó recrearse y seguir adelante con la historia violenta de la Argentina. Tacuara no fue un fenómeno aislado, Tacuara fue el inicio de dos décadas de sangre en donde las ideas mussolinianas de la belleza en la violencia llegó a su clímax. Es evidente que Monte de Oca no conocía este trabajo del diario, del periódico Crónica, porque no fue el inicio. Y en realidad quiero mencionar dos cosas. Primero, refutar a la locutora del video que el fascismo no empezó y terminó con Mussolini, sino que, como vemos, tuvo diferentes ramificaciones y diferentes réplicas en diferentes escenarios a lo largo y a lo ancho del mundo, y Argentina no fue la excepción. También es cierto que en Mendoza no hubo otro proyecto editorial como Crónica. Crónica va a terminar cerrando en la década del 60, pero durante todo ese periodo, hasta la década del 60, va a seguir proyectando las ideas de Mussolini y el fascismo dentro de Mendoza, pero sin representación política clara, digamos, en donde se vieron frustrados los intentos de la Revolución de Junio y todo esto, de tratar de traerlo dentro del fascismo a esos procesos políticos. Y lo otro que quiero mencionar es que, contemporáneamente a que se formaban los Fasci con Combattimento en Italia, en Argentina se formó la Sociedad Patriótica, ¿sí? La sociedad patriótica, que tenía que ver con un movimiento de jóvenes aristocráticos que perseguían a todos los enemigos comunistas, militantes, participaron de Bacena. Digo, habían grupos de choque también en la Argentina, han nacido de la oposición política en este caso. Y después de Tacuara, como bien dice el historiador, nace toda la violencia argentina de los dos lados, digo, y nacen 20, 25 años de una crudeza y demás, donde el fascismo sin lugar a dudas está encarnado, nada más que va tomando condiciones históricas distintas. Lo que yo quiero para cerrar nuestra columna y cerrar estas dos partes es vincular la idea fascistas con la construcción de una conciencia a partir de un medio de comunicación. Si bien no ha habido dentro de la política mendocina una expresión clara dentro del fascismo, sin lugar a dudas se pueden buscar componentes dentro de uno y de otros sectores de estas ideas que no mellaron en una fuerza política, sino que impactaron de diferentes formas en las diferentes fuerzas políticas, porque si uno escucha los discursos políticos en Mendoza, siempre hay alguna dimensión donde este discurso se replica sistemáticamente. El nido de la serpiente en Mendoza estuvo en el diario Crónica, y cuando hablamos de fascismo y conservadurismo mendocino, sin lugar a dudas, no tenemos que olvidar las páginas de este periódico que era admirador del Duce. Excelente. Segunda parte, entonces, ideas fascistas en Mendoza a través de este periódico Crónica, que era un periódico local. La pueden encontrar en www.lamosquitera.org. Lo vamos a estar subiendo a la brevedad en formato podcast. ¿Qué tal? Pero muy bien. ¿Cómo anda afilado, eh? Increíble. Y nos vamos a ir a la musiquita y volvemos para el cierre. Estás escuchando La Mosquitera. Anoche una 8:59, nos vamos, nos queda un minutito nada más para agradecerle los mensajes, para que aquellos y aquellos que estuvieron ahí. Nos tenemos que ir, don Ezio. Nos tenemos que ir, solamente recordarle a nuestro oyente que en esta semana está bueno reflexionar y pensar mayo como un legado de construcción ciudadana, soberanía política y justicia social.